Notas al margen, un programa de música. Y los primeros pianos fueron prestados siempre. Porque sí, el piano es un instrumento caro para comprarse. Es más sencillo, más económico comprar la guitarra. Claro, a lo mejor una guitarra muy humilde, cualquiera de estudio, pero no hay piano más humilde de estudio. O es un piano medio desafinado que te hace mal, que te hace bolsa, o tenés un piano que suena bien, ¿no? Pero no, siempre toqué con pianos prestados y ese tipo de cosas, porque también cuando empecé a tocar no existía esta posibilidad que hay hoy en día, aunque sea de teclados, ¿no? Que aunque no tienen el peso que un piano, pero por lo menos estás ahí. Así que yo los ejercicios, esas cosas, los hacía al aire arriba de una mesa, como para acordarme lo que iba, ¿no? Y después el día que llegábamos a un estudio y había piano, bueno, ahí me quedaba como 2 o 3 horas dándole al piano hasta que me compré uno. Y bueno, primero me compré un piano vertical muy lindo, Reckewitz, que sonaba bárbaro, que a mí me gustaba así por la manera que yo tengo de acompañarme. Y ese piano ahora quedó para mi hija. Después lo vimos en una foto en la casa de Tom Jobim. En una piecita tiene esa marca. Sí, no es una marca tan conocida, digo, como cuando decís Steinway o todo eso, ¿no? Pero así que anduve primero siempre con ese piano, y hasta que después se fue aproximando la época en que empezaron a aparecer los eléctricos, ya con un peso, con una máquina razonable, bastante parecido a si tuvieras un piano, aunque nunca es lo mismo, hasta que después me compré ya el piano de cola. Thank you. notas al margen. Pocas veces he ido a bibliotecas así a humear, pero me he pasado la vida como comprando discos, comprando libros de aquí para allá y para encontrar a veces también cosas que no le gustan o extrañas y eso, ¿no? Bueno, a mí me pasa con algunos libros lo mismo que me pasa con algunas películas, ¿no? Que después a lo mejor hago una música instrumental y es porque vi esa película o leí ese libro. Pero claro, esto no tiene una referencia inmediata al libro que leí. Entonces, bueno, yo igual le pongo eso porque yo internamente sé que fue por eso que escribí la música. A veces, si se lo trato de explicar a otro, si no le encuentra la referencia inmediata, no entiende por qué le puse. Por ejemplo, tengo por ahí, no me voy a acordar la letra para cantarla, pero tengo una canción que se llama El cielo protector y que lógicamente es por haber leído una novela de Paul Bowles que se llama así, ¿no es cierto? Porque y después vi la película que hizo Bertolucci y toda esa historia. Después tengo una canción que está cuando volví de afuera del exilio de México, que se llama Recuerdos en un taxi, que es toda una discusión que tiene una pareja, y que eso lo hice en México después que salí del cine de ver una película de aquella Lina Wertmüller, donde hay justamente toda la película, una discusión entre un gran periodista que lo hace Giancarlo Giannini y su mujer, que se supone que es de izquierda y es Candice Bergen. Y bueno, y se arma una cosa bárbara porque a través de esa pareja hay una discusión política impresionante en la película, muy buena. Y también eso me dio flashes o cosas. Y entonces digo, bueno, esta música la hice porque vi esta película. Después, seguramente hay en todas las canciones, en muchas, alguna cosa que uno deliberadamente hizo por querer hacer un homenaje, ¿no es cierto? Un homenaje a algún film en particular, o a una obra de algún tipo. Por ejemplo, cuando yo era muy chico, a mí el tipo que más me gustaba de todo lo que veíamos de la nueva ola francesa de esa época era Truffaut. Sin embargo, en los lugares que había polémicas así, a Truffaut lo trataban como medio rosa, y en cambio Godard era el tipo más apreciado por los estudiantes. Sin embargo, bueno, cuando pasó la vida, yo creo que al margen de las tres o cuatro primeras películas de Godard, que inventó unas cosas hasta hoy en día copiadas en todos lados para el cine, de cualquier manera hay más películas lindas en cuanto a redondez y estética cinematográfica de Truffaut que de Godard. Porque después de Godard hubo un momento que se le partió el cerebro y empezó a hacer unas películas que no la entendían ni los amigos, ¿no? Así que bueno, la música tiene, aunque vos puedas después estudiar la técnica del instrumento que elijas, pero la música tiene esa cosa que sale del aire, que no se sabe de dónde va, nadie sabe. Mientras que a lo mejor hay una explicación más racional de por qué el tipo escribe esto, ni que hablar de que termina de hacer una película, que es una interdisciplina de tantas artes, ¿no? Es su sensibilidad, pero mezclado con una cantidad de cosas que tienen que ver intelectuales y técnicas. Y el tema de la música, bueno, ¿cuántos músicos hay que no saben leer una nota de música y arman unas melodías que te quedas desmayado, ¿no? Tiene esa cosa que no se sabe de dónde vendrá, ¿no? Y por qué emociona tanto. Thank you. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos. Porque no es cierto que la vida pase así, sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró. Y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin querer, casi embrujado sin querer, el alma se tropieza por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos. Porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró. Y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Solo en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Oh, Naya. Notas al margen. Y bueno, con los libros yo tengo un montón de lecturas de cosas así que me han dejado bien. Lecturas, por ejemplo, de escritores como Hemingway o como Norman Mailer. Y ese tipo de libros a mí me hace bien. Me inspira en cuanto a una manera luego de narración, más que nada. No en un caso directo como el de la música. Por eso en el de la música es más el cine, porque es mucho más, es una plástica, una cosa diferente a lo a la literatura. Pero sí, hay libros que uno ha leído cosas, qué sé yo. A veces leo planteos, cosas de algunos tipos que me gustan. Ahora he leído mucho, unos cuantos libros que conseguí en España de este guionista tan bueno que es David Mamet, y de pronto leo un par de capítulos y el tipo está en una discusión de academia y me hace acordar una discusión que tuve una semana atrás en otro lado. Entonces cuando me pasan esas cosas con algunos libros o algunos tipos, que es como que vos te identificás, y por suerte, digo, te identificás y te das cuenta que hay muchísima gente como cada quien en todo el mundo. Bueno, hay tres o cuatro que yo me he leído todos, pero porque además me entretiene mucho, me gusta la rítmica de la escritura, que son Norman Mailer, que es Cabrera Infante. Sí, me gustan esos. Bueno, en su momento que he leído, bueno, Roberto Ar, Cortázar, cosas que he leído de Hemingway. Digamos, está dentro de ese tipo de asuntos. La vez pasada también me leí un par de libros de Tom Wolfe, que justo antes que se fuera Norman Mailer estaban en unas polémicas terribles porque son los dos cerebros de ahí. No, está bueno el libro que leí de Tom Wolfe, pero me gusta más Norman Mailer. tengo una cosa muy clara con Borges con respecto a la música, ¿no? Yo creo que Borges no era un tipo musical, me estoy refiriendo musical a como si Julio Cortázar, ¿no es cierto? O como algunos otros escritores de cuentos, como ese maravilloso uruguayo Felisberto Hernández, ¿no? Claro, entonces, he leído libros de la poesía de Borges y que me gustan, y he leído también de su prosa y todo esto, y las descripciones y todo eso me parece de una narrativa impresionante, pero no me sucede el enganche del sueño que me sucede con otros tipos que los ligo en la cuestión musical. Y te voy a decir justamente Julio Cortázar. Julio Cortázar tiene un cuento extraordinario que se llama El Perseguidor, ¿no es cierto? Que es donde él se supone que está a nivel ficción, pero está contando la biografía de dos de sus ídolos, Charlie Parker y Johnny Hodges, ¿no? Que serían dos saxofonistas de aquella primera época. Uno totalmente autodestructivo, Charlie Parker, y el otro no, un más clásico, uno más grande. Y bueno, las cosas que pasan en ese cuento son impresionantes a nivel literatura, pero también para un músico son increíbles porque el tipo cazó el timing, el cuadro exacto del músico y no es músico. Es muy bueno eso cuando uno lo descubre en algunos tipos que pueden narrar un sentimiento así como se da con la música, que bueno, el sentimiento de la música lo tiene todo el mundo, hasta los animales, ¿ok? Pero de cualquier manera, siempre dentro de un mundo de abstracción. Digo, la música, igual que el amor, no tiene explicación, ¿no? ¿Voy? Cadenas que pesan como la moneda, moneda, como puedo comprar el sol. Sol, dime que miras desde arriba. Sucede aquí todos los días, nada te debe de importar. Cadenas, desátense de mi camino. Camino, ya no te aferres más a mí. Cadenas, desátense de mi camino y no se aferren nunca más. Moneda, ya ves, no puedo ser tu amigo y mientras tanto el sol nos mira y seguirá sin entender. Camino y no se